amor profundo. Es que robé para ella y soñé un paraíso que nunca logré. Hoy se ha marchado. Soy un delincuente por amor, con las manos marcadas de sufrir tanto dolor. Antes de pena o tortura sufra más mi corazón. Quiero la pena de muerte. Quiero la pena de muerte.